Vamos a leer los versículos 1 al 6. Y el título que yo le pongo, Job habla del hombre nacido de mujer. Bien, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a los inmundos? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú la abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Esto en Job 14, 1 al 6. ¿Qué quiere decir el hombre nacido de mujer? ¿Acaso hay hombres que no nacieron de mujer? Bueno, alguien dirá, los in vitro y todo eso. Bueno, después de todo, también allí participa la mujer. ¿Por qué justamente este hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, como dice literalmente? Cuán importante es que sepamos responder a estas interrogantes, porque son claves y tienen sentido. Las primeras cinco palabras del capítulo que leímos parecen ofrecernos la clave, yo diría, de todo cuanto Job dice en todo este capítulo 14, porque Job, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver que sí, hay hombres que hablan, digamos, o pueblan nuestro planeta, que no son solo nacidos de mujer, son nacidos del Espíritu Santo. Por eso distinga, usted ya se está dando cuenta en qué dirección vamos. Son los renacidos, son los que no despreciaron la gracia divina, son los que comenzaron con Adán y Eva y Abel, porque Caín solamente nacido de mujer, pero él no nació de nuevo. Jesús habla de esta generación de los que no son solo nacidos de mujer. Todos ustedes los que recibieron a Cristo tienen doble nacimiento. El nacimiento cuando nacieron de mujer y el nacimiento cuando nacieron del Espíritu Santo. Este no es el nacimiento físico. Bueno, vamos a Juan 1, versículos 12 y 13, muy conocido. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Automáticamente, en estos versículos 12 y 13 de Juan 1, se dice que hay otro nacimiento, que nada tiene que ver con la unión de un hombre y una mujer. El hombre engendra, la mujer concibe. Yo hasta hoy no me explico por qué la Reina Valera 1960, cuando habla de la mujer, dice que engendra. La mujer no engendra. Ahora, si alguien sabe mejor, tanto el griego como el arameo y también el español, que este servidor, a mí me gustaría mucho una aclaración. Justamente esta Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres van a hacer seguramente ese cambio, porque no está bien. Definitivamente sabemos que en un good Spanish, en buen español, el hombre es el que engendra, la mujer es la que concibe. Pero de cualquier manera, nuestro tema no es ese. El tema es hombre nacido de mujer. Es la mujer la que da a luz. Ahora, vean ustedes en Juan capítulo 3, versículos 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, Jesús habla con Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto en Juan 3, 5 al 7. Así que tenía mucha razón Job cuando inspirado por el Espíritu Santo habla de un hombre nacido de mujer, como que otros no nacen de mujer. Claro, él ya, el Espíritu Santo le hizo ver que es necesario aclarar que lo que se va a hablar negativamente del hombre se trata solamente del hombre que tiene solamente el nacimiento físico, que nació de mujer, pero no nació de Dios, que es del Espíritu Santo. Pablo hace una comparación entre los dos hijos de Abraham, por ejemplo, Ismael e Isaac. Pero el primero era hijo de la esclava, de los esposos, claro, Abraham y Sara, Isaac, digamos, de la esclava, que era la sirvienta de Sara. Pero luego Isaac nació de Sara. Y oiga esto, porque es bien interesante, está en Gálatas, capítulo 4, versículos 24 al 30, también ese texto ustedes lo tienen. Dice él, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, testamentos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar era la esclava o la sirvienta de Sara y Abraham, o sea, ella concibió de Abraham por el consentimiento de Sara. No vamos a entrar en eso ahora. Porque Agar, dice versículo 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, está hablando ya de la descendencia de Sara, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mayor descendencia tuvo Agar que Sara. Y hasta hoy, la gran mayoría no pertenecen a la familia de la promesa. Sigamos, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Por supuesto que Dios le dijo a Abraham que la eche, a Agar y a Ismael, que era su hijo, del cual descienden los que hoy conocemos enemigos de Israel número uno, los árabes. Y luego dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gálatas 4, 24 al 30. Bueno, los cristianos salvos por la fe en Cristo somos hijos de la promesa. No es un arreglo entre Abraham y Agar. Es un arreglo entre Dios y los esposos Abraham y Sara. Por eso, Sarita tenía 90 añitos. Y de una noche a la mañana rejuveneció. Y yo me imagino que cuando Abraham se levantó, porque ella cambió totalmente y parecía una chica de 18 años, todavía tenía 90, y habrá entrado ahí en el dormitorio buscando a Sara para preguntar quién es esa linda chica que apareció ahí. Y no encuentra en ningún lado a Sara. Va, grita, ¡Pedro, vecino! ¿Sabéis si alguien sabe dónde está Sara? Se me escapó. Si fuera ya conocida la doctrina del rapto, diría, se fue Sara y yo me quedé. ¿Qué pasó? Y ella después dice, yo soy Sara. Carterita acá, zapato alto, moviéndose. ¿Cómo? Y el viejito, 100 años casi. ¡Sara! Pero bueno, tenía toda la razón. Así que Dios hizo ese milagro. Yo no sé exactamente cómo fue todo, pero es un hecho que Sara tuvo que rejuvenecer para poder concebir y dar a luz a Isaac, la promesa. Dios hizo la promesa y Dios la cumple. Y óiganme, esa promesa que él hizo a esa pareja, Abraham y Sara, y la cumplió. Contra todo obstáculo, contra todo argumento de la ley natural, que ninguna mujer puede tener un hijo a los 90 años. Igual ocurrió. ¿Quién puede hacer que resuciten los muertos en un momento y que se vayan todos al cielo y todo? Ya no creo eso. Bueno, usted no tiene por qué creerlo. El burro tampoco lo cree y nadie le predica. Así que si usted no cree, es cosa suya. Es tragedia suya, no privilegio suyo. Luego dice que el nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Solamente escuchen las noticias diarias. ¡Ay, cuán pacíficos que son los que rodean a Israel! ¿Y de dónde vienen ellos? Bueno, son la descendencia de Agar y también de Abraham. Por eso ellos reclaman que ellos son tan de Abraham como los judíos. No, incluso ellos dicen que cuando la Biblia dice directamente y repite una y otra vez que Abraham, por mandato de Dios, iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, ellos dicen, no, era Ismael. La Biblia dice directamente, Isaac, ellos dicen que es Ismael. Tienen que leer al revés allí, ¿no? Pablo habla aquí realmente refiriéndose a las descendencias respectivas de Ismael y de Isaac, los árabes y los israelitas. También nos hace ver que lo mismo ocurre hoy. Los nacidos físicamente, es una cosa, nacidos de mujer, y los nacidos físicamente y espiritualmente, completamente otra cosa. El caso de Sara y Abraham, allí había una promesa. Y cuando ya se acabaron todas las posibilidades para que humanamente naciera Isaac, ahí Dios lo hizo. Cuando se acaban todas las posibilidades, y no seamos duros de cabeza, para que el hombre sea salvo por sí mismo, ahí viene la gracia, para ser salvo por la fe en Cristo. Algo que cualquier persona que se ha resistido a permitir que el Espíritu Santo la cambie, no lo va a entender. ¿Cuántos allí en los días de Abraham, alguien va y sale en el diario, suponiendo que ya había diarios y todo, y dice, una mujer de 90 años tiene a un bebé muy sano y lindo? Y la mujer dio a luz en tal y tal parte, y su nombre es Isaac, hijo de Abraham. Su padre está muy feliz, tiene 100 años. De ahí, por el problema. Nadie. Bueno, ¿cuánta gente cree así nomás que la salvación no es más que eso? Él le dice, si usted deposita su fe en Cristo, él ya pagó toda su cuenta. Usted habrá nacido de nuevo. Y muchos dicen, ¿y cómo es que se nace de nuevo? Supóngase cuando Isaac creció y vio que Abraham, él poniéndole que él tenía 14 años, Abraham tenía 114. Bueno, ¿y cuánto tenía Sara, su mamá? Porque la madre siempre es joven. Bueno, no dice nada que Abraham rejuveneció. No, el hombre no hace falta, si es feo, da igual. Las mujeres no se preocupan que los hombres sean feos. Al contrario, están más contentos porque dicen, no, ninguna otra le va a mirar. Así que está bien que sea feo. Pero el hombre no. Él quiere que la chica sea linda. Por eso es que le ponen todos esos chuches y todo. Y acá, un poco, y después acá, y se ponen los rollos ahí. Y después sacan para que el cabello... Y todas esas cosas. ¿Para qué? Porque dicen... Si me arreglo mejor, voy a ser más linda todavía. Ya soy linda y así voy a ser más linda. Y no se dan cuenta que todos son lindos cuando jóvenes. Sara no era joven, era bien mayor. Y sin embargo, tal vez Isaac alguna vez preguntó, papá, ¿por qué yo veo que todos los otros padres son jóvenes y tú tienes 114 años? Sí, hijo. Cuando naciste yo tenía 100. ¿Y cómo es eso? Porque allá el fulano de tal, el vecino tanto y cuanto, él tiene 40 años y todo. Ah, bueno, el pobre no supo vivir. Yo no sé, yo contestaría así, pero tal vez me va a tocar hacer eso. Bueno, los que entienden pocas palabras, a buen entendedor, no hace falta más. Yo digo, todo es tan exacto. Luego Job describe a los no regenerados, no nacidos de nuevo. Yo realmente veo aquí. Mire, primero, ese hombre es corto de días, porque no tiene vida eterna. Luego, ese hombre vive hastiado de sinsabores. Es decir, no puede descubrir del por qué he nacido, para qué vine al mundo, de qué sirve. He intentado hasta suicidarme porque no le veo vuelta a la vida. Luego dice que cuantos nacen de mujer son como una flor, huye como la sombra, no permanece. Pareciera que nació para alcanzar cierta edad y luego desaparecer como desaparece, por ejemplo, la flor, y lo mismo ocurre con la sombra. Huye como la sombra y no permanece. Esto en el Salmo 103, versículo 15. Interesante. Escucha lo que dice en el Salmo. El hombre como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103, versículos 15 y 16. Y luego en Isaías, hay varios textos que hablan de lo fugaz que es la vida, lo rápida. En Isaías 5, 24 dice, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Sí, ahora, pasamos de aquí a Isaías 40, versículos 5 al 8. Todos esos textos que tienen. Lo fugaz de la vida. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto en Isaías 40, 5 al 8. Y en Santiago 1, 9 al 11, casi repite. Santiago 1, 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Yo quisiera que haya muchos ricos acá y convencerlos para que por lo menos la mitad den para la obra. Pero la mayoría de ustedes son muy sohue. ¿No? ¿Perezosos? ¿Quiere decir perezoso? No. ¿Pobre cómo se dice? ¿Coriacú? ¿Poriacú? ¿Moriacú? ¿Y rico? Rico cuera. Ya está. Muy bien. Vamos a 1 Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ven ustedes que todos estos pasajes, tanto en Isaías como Santiago y ahora Pedro y el salmista, habla de lo rápido que pasa la vida. Y hay que saberla aprovechar. Todo lo dicho no significa que la vida del cristiano sea más prolongada, de ninguna manera. Lo que ocurre no es tanto cuánto hemos vivido acá, cuántos años, qué tuvimos, cuántos diplomas obtuvimos, cuánto estudio obtuvimos, cuán bien estuvimos. Lo que importa es cómo hemos vivido esta vida. ¿Quién ha sido nuestro amo? Y si el Señor ha sido, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, entonces, no importa que sea corta la vida. Hay mucha gente que vivió muy pocos años, pero eran salvos por la fe en Cristo y partieron muy jóvenes. Había un joven allá en San Francisco, él era de origen colombiano. Era un joven que tenía madre soltera, ella era mayor, pobrecito. Este tipo vivía una vida totalmente pervertida y obtuvo SIDA. Y muchas veces yo hablé con él, yo le hablé, era muy simpático él. Él tenía sus bromas y todo y daba gusto hablar con él. Pero yo sabía el problema que él tenía y él tampoco lo negaba. Y venía a veces a la iglesia, pero después ya no pudo más. Recuerdo que se iba a bautizar. Nosotros no tuvimos en ese momento bautismos, pero en otra iglesia conocida por ahí había bautismos y yo le pedí al pastor que lo aceptara también en el grupo y así fue. Y él, el SIDA es así, de repente como que uno mejora y todo. Y una vez dio testimonio en la iglesia, habló de su vida y cómo él aceptó al Señor. Pero estando yo en la emisora, ahí en la onda corta, me llamó la mamá y me dijo, mi hijo quiere que tú vengas y le hables, está en el hospital. Y y yo le dije, bueno, porque él dijo que venga el pastor, pero resulta que otras tías de él eran miembros de otra iglesia en otra ciudad, en la ciudad de Oakland. Y entonces yo dije, ¿dijo pastor? Tal vez dijo pastor. No, no, no, él dijo el pastor Olavari que venga. Bueno, yo dije todo y me fui. Y hablé con él. No hubo mucho que hablarle. Él ya conocía. Y él dijo, yo recibo a Jesús como mi Salvador. Y fue muy lindo el testimonio que él le dijo después a una de sus tías. Había dos de ellas. Tía, tú fuiste la primera en la familia de recibir a Cristo. Yo seré el primero en verlo. Eso sí que es testimonio poderoso. Y yo recuerdo que estuve con él ya cuando él estaba muy mal. Porque cuando ya lo desahuciaron, lo llevó la mamá a su apartamento. Era un esqueleto. Y estando como estaba, que era puro hueso, todavía contó algunos chistes. Estaba tan feliz, tan contento, y era totalmente huesos y piel, nada más. Él no aprovechó su vida, pero a última hora, como el malhechor de la cruz, acuérdate de mí. Y el Señor se acordó de él. Siempre lo recordaba, no cabe duda. En el Salmo 73, 23 y 24 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después, ¿qué dice al final? Me recibirás en gloria. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. El consejo de él es su palabra. Solo para recibirlo en gloria. Toda persona que recibió a Cristo está en esa situación y tiene que saberlo. Y en cuanto a los sinsabores, hastiada de sinsabores, eso es para la vida sin Cristo. Pero en Romanos 8:18, miren lo que dice para nosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está afligido, ¿verdad, hermano? Algo le duele. ¡Ay! Yo también a veces. Y ya está ahí. Porque ¿de qué vale que llore a esta edad? Cuando un bebé todavía usando pañales comienza a llorar, hay que auxiliarlo. Pero a mí, ¿quién me va a auxiliar? Así que mejor hago. Y ya está. ¿Cómo que pasa el dolor, no? Oiga esto, en Job 14:3, ¿sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Con quién habla él? Con Dios. Después de describir lo que es el hombre nacido de mujer, formula esta pregunta. ¿Te interesa esta clase de hombre? La respuesta se sale de la vaina. Dicho muy en al gaucho. A tal punto él abrió sus ojos que a favor de este hombre entregó a su unigénito hijo. Jesús ya, por decirlo así, había pagado la cuenta de sus pecados. ¿Cuándo? Porque cuando en el Edén Dios tuvo que sacrificar algún cordero, alguien tuvo que derramar sangre, no Adán ni Eva, nadie de ellos, los hijos todavía no habían nacido, pero Dios supo arreglar el asunto. Job vino después, mucho más allá de Adán. Así que en el animal ese, el cordero, si era cordero uno o más, no interesa, hubo derramamiento de sangre. Y yo creo que cuando la Biblia habla acerca de se dieron cuenta que estaban desnudos, lo que ocurre allí no es tanto la desnudez física, sino la desnudez, digamos, interna, es decir, la inocencia. ¿Vieron ustedes cómo son los bebés o los chiquitos que ya van creciendo? Ellos no tienen ninguna malicia. Pueden andar desnudos corriendo por ahí, no tienen ninguna malicia. ¿Quiere usted que anden los adultos así? Si ellos va a venir la policía y los va a llevar, yo creo. Aunque hay una iglesia que está practicando eso allá en Brasil. Vienen acá y dicen pare de sufrir y allá andan desnudos. Y yo creo que Job, sin saberlo, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, dijo cosas que todavía iban a cumplirse. Hombre nacido de mujer. Es verdad que no necesitaba del otro nacimiento porque no tenía pecado. A ver, ¿quién era el que no necesitaba otro nacimiento? ¿Quién? ¿Job? Jesús. También nació de mujer. Escuche, 1 Pedro 2:21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto en 1 Pedro 2:21 al 24. Varias declaraciones indiscutibles de Job tenemos aquí. Pasamos de nuevo a Job 14, 4 al 6. ¿Quién hará limpia al hombre inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Job 14, 4, 6. Primero, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Bueno, nadie. Habla del hombre pecador sin esperanza. No hay religión, no hay obras que le hagan limpio a usted. Ciertamente sus días están determinados, versículo 5. Quien realmente sabe el día y la hora de la muerte de cada uno de nosotros, no somos nosotros, el Señor lo sabe. Luego, le pusiste el límite de los cuales no pasará. Versículo 5, la segunda parte. Claro, Job insiste en la verdad que el hombre realmente no puede prolongar su vida, ni siquiera un minuto. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Se puede hacer todo lo que se quiere para salvar la vida a una persona. No, llegó el momento de la muerte, es exactamente lo que dice en Eclesiastés 8:8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, que da lo mismo al alma, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay forma. En cuarto lugar, si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como jornalero su día, versículo 6. ¿Cuál es ese su día? ¿Y qué ocurre con el jornalero? Bueno, el que trabaja y se le paga diariamente, espera que llegue la hora de pago porque necesita descansar y necesita el dinero. Entonces, naturalmente, espera ese momento. ¿Qué ocurre con el hombre cristiano? En el fondo, especialmente el que sufre, desea cuanto antes comparecer ante el Señor porque es su jornalero. El Señor es buen pagador. Hay una serie de libros de un pastor de la iglesia Moody, ahí en Chicago, y esos libros son muy buenos. Hay uno, un minuto después de la muerte, otro, el día de pago, y ahí hay varios libros muy llamativos, son cortos. No los tenemos ahora, pero los teníamos y los podemos volver a tener. Pero son libros muy prácticos y yo creo que los cristianos deben leerlo porque habla mucho acerca de lo que espera a los cristianos en el día ante el tribunal de Cristo. La vida del hombre sin Dios es incierta y la persona no sabe qué le espera más allá. Pero hay otro sector aquí. Vamos ahora a los versículos 7 al 13 del mismo capítulo y hay algo bien interesante. El hombre y el árbol. ¿Qué? El hombre y el árbol. Vamos a ver. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Pregunta. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordares. Esto hasta el versículo 13. Vamos rápidamente a ver esto. Es bien interesante. Porque en estos versículos Job hace una interpretación comparativa. ¿A qué se refiere que si el árbol fuere cortado? Entre el hombre y el árbol hay una gran diferencia. El árbol no tiene alma. El hombre sí. Pero él llega a decir que en algunos casos el árbol es mejor que el hombre. Cuando compara al árbol con el árbol en sí, con el incrédulo. Pero al mismo tiempo hace una comparación entre un árbol que parece que ya no sirve para nada y luego vuelve a brotar desde la raíz porque entra agua allí y vuelve y es una copa luego, es un enorme árbol que ya no se esperaba nada. Espere. Vamos a ver despacito. Aún queda, dice de él, esperanza. Ahora, Job fue bastante cortado. Todos sus gajos, por decirlo así, fueron cortados. Y yo creo que él habla de sí mismo aquí. Por ejemplo, uno de los gajos, su familia, sus bienes, sus fuerzas, su hermosa apariencia. Yo tengo la impresión que Job era bien joven, entre los 25 y 30 años. Y en otro estudio lo vamos a ver por qué. Job era, en cierto modo, un árbol tan hermoso que el Creador desafió a Satanás y le dice a Satanás, ¿viste a un hombre como él? ¿De dónde, por dónde anduviste? Ah, por la tierra, recorriendo la tierra. ¿Notaste a este hombre que no hay ninguno como él? Bueno, Satanás recogió los guantes, por decirlo así. Y bueno, vamos a hablar un poco. Tú le diste tantos bienes, tanta riqueza y todo. Cualquiera anda bien contigo así. Pero luego se usa la palabra cuando habla de árboles, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y esto ocurre cuando el árbol es cortado. Yo no sé cuántos de ustedes trabajaron con árboles y cortaron, pero esto es lo que ocurre. Y Job aparece, parece referirse a sí mismo como temeroso de Dios y quien al final saldrá justificado. Ahora, ¿qué pasa si envejeciere en la tierra su raíz? Pregunta Job. Aquí Job habla de un hombre temeroso de Dios que llega a su ancianidad, ya es muy avanzado en años, perdió todo, como ese árbol que perdió los gajos, perdió naturalmente sus hojas, perdió su fruto, no hay nada, no sirve para nada. Cuando la muerte parece andar en las cercanías del hombre, cuando sabe que es la ley de todo hombre y que más tarde o más temprano hay que morir, y yo creo que Job se refiere aquí a la muerte del santo, y su tronco fue muerto en el polvo. En un sentido, Job perdió todo, menos su vida. ¿Cómo entender el versículo 9? Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hay dos palabras muy interesantes aquí. Agua y nueva. ¿No usamos nosotros estas dos palabras? ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es agua de vida? ¿No compara Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, al Espíritu Santo con el agua? ¿No dijo Jesús, correrán ríos de agua viva? Bueno, piensen. Piensen en un árbol que no tiene nada atractivo en su apariencia de la superficie hacia arriba. Bueno, se secó, bueno, ya se deshizo todo, no hay nada. Incluso tal vez ya se pudrió la parte que había quedado, si alguien lo cortó. En cierto modo, la vida de Job fue así. Fue cortada, no había nada. De todo lo bello que era y lo que tenía, incluso su apariencia, su salud, todo se acabó. Pero ¿qué pasa? Él dice que el árbol puede brotar. Y ese no es el único texto que habla de árboles que vuelven a brotar, especialmente la planta de higuera, desde abajo. Y da fruto y todo. Usted puede sacar luego la planta original, cortarla del todo y hay una nueva planta. Él habla que aun cuando ya no brota, pero hay en el fondo profundamente agua. Y ahí está la raíz todavía intacta, pero nadie ve la raíz. De allí, dice él, brota una planta. Y es como una copa, se levanta, tiene gajos, tiene hojas, tiene de todo. Y si es frutal, va a tener frutos y todo eso. Esto es lo que él está hablando. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Eso es lo que dice. Bueno, para mí es un nuevo nacimiento, definitivamente. Job no sabe lo que está diciendo. Él está usando un caso conocido para él, que las plantas son así. Si, tal como dice en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, como dice aquí, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas de ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. 38, 39 de Juan 7. Bueno, si alcanza el Espíritu Santo, no es rechazado por aquel en quien no queda nada. Es una piltrafa, es inútil. Es el típico caso del que yo les dije hoy de ese caballero, que a última hora le dijo a su propia tía, tú fuiste la primera en recibir al Señor, pero yo seré el primero en ver al Señor. ¿Qué pasó? ¿Quién lo tocó? Fue el Espíritu Santo. Él ya había escuchado, pero Dios tiene su tiempo para cada uno. Y por alguna razón, él esperó hasta la última hora y mientras era consciente, pidió que venga el pastor, que me hable de Cristo. Y allí está bien, yo recibo a Cristo ahora mismo. Y es lo que hizo. Reverdece. En cuanto a la copa, lo que va a ser grande, hermoso y todo, dejemos eso al Señor. Un día ocurrirá. En el caso de Job, ocurrió en esta misma vida. Él no sabía si iba a suceder eso, pero sucedió. Él obtuvo todo lo que tenía antes por duplicado, excepto los hijos, que eran igual cantidad. Con la diferencia que las hijas eran tan hermosas que no había en todo el mundo como ellas. ¿Qué padres no quieren tener hijas lindas? ¿Ah? ¿Quién no sabe de eso? Ahora, la lindura no está solamente en la figura. Hasta rima, ¿ve? La lindura no está solamente en la figura. Está bien eso también, pero no es todo. Hay damas que no son, uno diría, una verdad que va a salir reina de la belleza de Paraguay. Pero es muy hermosa en su carácter. Y casi siempre ocurre que la que no tiene una muy linda fachada, es muy buena. Y la que tiene linda fachada, ¡oh! Mira allá arriba. Don't touch me. No me toques, yo miro alto. Y se queda solita. Escuche esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 y 18. La nueva criatura es el nuevo brote, producto del agua allá en el fondo, producto del Espíritu Santo en el caso del hombre salvo. Job vuelve al no salvo de nuevo. Escuchen el versículos 10 al 12. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de sus sueños. Bueno, la expresión el hombre se refiere al grupo anterior de los no salvos. Por eso dice, no morirá y será cortado de todo lo que hemos hablado, porque cuando llegamos a la cuestión árbol, ya estamos hablando de otro tipo de gente, la otra familia del Señor, los salvos. Luego agrega, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Bueno, el que no es salvo, ¿a dónde va cuando muere? Al infierno. En el cielo no hay ningún candidato del infierno. Todos van al infierno y ahí se quedan. Los versículos 11 y 12 describen, por ejemplo, el trágico fin de quienes mueren sin Dios. Como las aguas se van, dice, del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿No? Hasta que no haya cielos, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Aquí no está hablando necesariamente de la resurrección física. Cuando se habla de levantarse es volver a la vida, tener vida. Toda persona regenerada se ha levantado del fango de pecados. ¿Dónde está? Estaba muerto y ahora vive. En el versículo 13, oh, quien me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Es una petición a Dios. Pero vean ustedes lo que dice. El Seol. ¿Qué es el Seol? Yo he leído bastante así para documentarme y llegué a la conclusión que el Seol es el lugar donde están los que ya no están aquí en cuerpo. Puede usted, algunos dicen que el Seol es el lugar de tormento, de casi el equivalente al infierno, algo por el estilo, y que allí van solamente los que son perdidos. Bueno, tal vez tengan razón, pero definitivamente son personas que ya no están en sus cuerpos, ya desaparecieron del cuerpo, ya partieron, y ahí ya no hay oportunidad de salvación. Y por supuesto no se sufre físicamente. Por eso dice él, oh, quien me diera que me escondiese en el Seol. Es decir, en algún lugar donde yo no sufra en este cuerpo. El plazo del cual habla Job se refiere, por supuesto, al tiempo que transcurre entre su muerte física y luego la resurrección. Ahora, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué versículo, no? Job 19, 25 y 27 responde a esta pregunta, porque esta pregunta está en el capítulo 14, la primera parte. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahora vean, en Job 19, él mismo contesta, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Bueno, la respuesta es, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará el hombre también del polvo, porque polvo eres y a polvo volverás. No hay nada nuevo, digamos, el que el hombre sea comparado al árbol. Hay varios textos bíblicos donde la Biblia hace ver algo relacionado con el hombre y el árbol. Por ejemplo, en el Salmo 1, versículos 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa última parte aclara todo. El hombre que en todo cuanto emprende prospera es exactamente ese árbol del que habla Job. Puede estar en pésimas condiciones, tan profundo como esas raíces de donde al entrar el agua comienza a brotar un nuevo árbol, así también ocurre con el hombre temeroso de Dios. Puede vivir en las peores condiciones, en su vida moral, en su vida espiritual, sin esperanza alguna, hasta en su vida física y material. Y puede levantarse, en todo sentido. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuáles son esas corrientes de aguas? Si el agua se compara tanto con el Espíritu Santo como también con la palabra de Dios. El hombre orientado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. No podemos separar, porque la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que dice allá en 2 Pedro 1:21. Ahora, en el Salmo 104, versículo 16, la Biblia habla de los árboles de Jehová. ¿Qué importancia tienen los árboles a Dios? Cuando todo esto está preparado para ser quemado. Así que los árboles se van a quemar. Yo siempre me río de aquellos que hablan de la madre tierra. Digo, lamento decirte, pero tu mamita va a quedar hecho polvo. Se va a quemar. No que la madre tierra. Y nosotros, naturalmente, si ella es la madre, no tenemos que hacerle nada. Tenemos que cuidarla porque es nuestra madre. Y nosotros fuimos hechos de tierra y nacimos de una madre. Nunca vamos a tratar mal a nuestra mamá, ¿no es así? Y entonces tampoco a la tierra tenemos que tratar mal. Dice en el Salmo 104, 16, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. La savia es justamente lo que la raíz absorbe, el agua, y va. ¿Por qué creen ustedes esa planta de mango que un día la vamos a cortar toda porque nos está estorbando mucho? A esa planta se va a ir. ¿Por qué está verde? Porque recibe la savia. Y va por la parte de alrededor que tiene, va, y algo parecido a la sangre en el cuerpo. Cualquier médico le puede decir muy bien cómo circula la sangre y cuán importante es. La savia también hace eso. Bueno, los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, se llenan de savia. Pero como se habla tanto es para comparar con un hombre en el que circula, por decirlo así, no hablamos físicamente, domina el Espíritu Santo. La Biblia dice que el árbol es como la verdadera sabiduría. Por ejemplo, en Proverbios 3:13 en adelante dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, es decir, la sabiduría, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:13-18. Ahora usted quiere decir, preguntar, ¿de qué sabiduría habla? Deje que Salomón conteste. Y él dice, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que si usted no tiene ningún título, no tiene doctorado, nada de eso, yo tampoco lo tengo, no me hace falta, nada de eso, y usted cree que es muy ignorante, si usted es salvo, usted está entre los más sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Usted teme a Dios, usted le ama y teme. Es muy interesante saber la diferencia entre amar y temer y combinar las dos cosas. Amar y temer. ¿Cómo se entiende eso? Escuche, vamos a suponer un matrimonio. ¿Qué hay? Se quieren mucho. Bueno, y la esposa no quiere dañar en nada al esposo. Y el esposo no quiere dañar a ella tampoco. Suponiendo que el hombre es muy recto, buen esposo, proveedor, trabajador, no anda ahí con quién sabe qué cosas, comprensivo, buen amigo, amante de lo bueno, trata de ver que todo esté en orden, y de repente ella sabe que tiene que limpiar la casa, que tiene que poner las cosas en orden y todo, y ama mucho al esposo. Desde luego, a una esposa así, ¿por qué no amar, verdad? Lindito, bueno, ¿quién habla? Y entonces, pero ella dice, ay, pero tengo un poco de fiaca. ¿Saben lo que quiere decir eso? En guaraní, pereza. ¿Cómo se dice pereza? Caigüe. Ando medio caigüe hoy. A lo mejor voy a... ¿cómo se llama? Voy a calentar la comida de la semana pasada. Ahí hay unos porotos ahí. Voy a hacer algo y después freír un huevo. Eso es muy fácil, pasar por agua, lo que fuera, y cosas así. Y no arregla la casa ni nada. Ella le ama al esposo. Pero como caigüe, le tocó hoy ser perezosa. Entonces, al mismo tiempo dice... Él es tan bueno como el pastor Olovati. Amén, dijo alguien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y entonces, no, eso de paso nomás. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y entonces, ella dice, no, preparo la comida, no importa que me tome tiempo, voy a hacer el tiempo. Y prepara y todo, y deja toda esa comida, le da a los cerdos, porque es de la semana pasada. Y todo eso, si hay cerdos. Y bueno, prepara. Y hago esto y aquello y todavía me preparo bien para parecer linda. Ella ama y teme al mismo tiempo. ¿No? Teme ofenderle. No porque le va a dar paliza. No. Ella sabe que eso nunca va a pasar. Pero teme ofenderle. Exactamente eso ocurre con Dios y nosotros. Lo amamos y lo tememos. Y por amor que le tenemos, no queremos ofenderle. ¿Y qué es lo que le ofende a él de parte nuestra? Díganme ustedes. Comienza con P. pecado y te. ¿Ah? ¿Cómo se dice pecado en guaraní? ¿Existe la palabra? ¿No? ¿Afeitar? ¿Cómo? Andaipa. ¿Está bien, María? Ella es la que sabe. Y ella cualquier cosa dice que sí para que no le pregunten más. Bien. Otra cosa. Oigan lo que dice en Proverbios 11, 30 y 31. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Lo que yo recién le dije de un ejemplo, ¿no tienen ambos recompensa ahora mismo? Ella está muy feliz y contenta que se le ocurrió no hacer lo que en un comienzo había intentado. ¿Y qué creen ustedes de dónde viene Mr. Caigüe? Justamente para crear problemas en el matrimonio. Y no importa el idioma que hable. Árbol de vida, deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida. Ay, cómo me gustan estos textos. La Biblia dice que la lengua apacible es árbol de vida. Allá en el versículo 4 de Proverbios 15. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahora, yo creo que ya casi vamos a terminar. Casi digo, pero ya es tiempo de terminar, ¿verdad? Sí, ya es tiempo. Pero vamos a leer, porque Jesús habló del destino de las de plantas que dan o no dan frutos. Todos nosotros somos comparados con plantas. Y vamos a ver. Capítulo 15 de Juan, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Podemos hacer mucho, pero él está hablando del contexto. El contexto es que él es la vid, la planta de uva, y nosotros somos los gajos donde está el racimo de uva. Y cuando usted quiere comer uva, ¿qué busca? ¿Hojas? No, usted busca la fruta. ¡Ay, qué buena que es! Si alguien tiene por ahí de esa uva, tráigame que yo la necesito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, versículo 5. Y luego, en el 6, y también dice separados de mirada, pues dice, ¿pueden ustedes sacar un racimo de uva de una planta seca? No. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¡Ay, entonces yo voy al infierno! No, señor, tranquilito, todavía no llegamos al final. Y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Ah, pero esto es infierno. No. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este texto es tan interesante, el versículo, por ejemplo, 6 y 7. Porque dice que el que en mí permanece, o en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Si no dijera como pámpano, estaríamos en un serio problema. Pero lo que está diciendo es que si usted no permanece en él, usted deja de recibir la savia, que es el o sea, la presencia del Señor en su vida, porque el servirle al Señor, en la medida que fuera, hablar a otros de Cristo y todo eso, y tener una familia cristiana, todo, separados de él no se puede. Deben haber frutos. Y para que haya frutos, hay algo que no debe existir. ¿Cuál es ese algo? Pepe, ¿no? Peca. Do. Y do no es una nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do es fácil. Pecado. El pecado es el que hace que vivamos separados de Él, siendo de Él, pero separados. Entonces, ¿qué es lo que se quema? Oportunidades para servir. Cuando usted y yo, querramos o no, no interesa, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, va a ser lindo ver eso. Algunos irán felices y contentos porque recibirán mucho de parte del Señor como recompensa por su servicio. Y otros tendremos que agachar la cabeza porque habremos hecho muy poca cosa y no hicimos ni siquiera lo que debíamos haber hecho. Pero estaremos allí. Pero cuando la vida del cristiano ya no está en el servicio del Señor, ya no le estamos sirviendo, esa vida es un fiasco. Por eso lo que dice aquí, dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Un hermano que no está viviendo en comunión con el Señor no sirve para nada en el servicio del Señor. Es salvo, sirve para el cielo, el Señor lo salvó, no hay problema. Pero para aquí, si sirve para algo, será solamente para hacer problemas. Y ustedes han visto que hay iglesias donde hay problemitas y problemones enormes, grandes, gigantes, de muchos pisos. ¿Qué les parece chismitis? A eso hay mucho. Y perdonen las damas, pero ustedes son las que más arte tienen en eso. No sé, pero da la impresión. Entonces van, cuchichean. ¿Viste? ¿Sabe de aquel? Mira, parece que anda con otro y ese casado. Y ahí comienzan. Y ahí están las empanadas que son los labios. Se están juntando. Yo digo doble empanada. Y se están moviendo todo el tiempo. Y bueno, eso es chisme. ¿Y por qué? Porque vive esa persona, hombre o mujer, salvos por la fe en Cristo, separados de Él. Unidos con Él nunca va a pasar eso. ¿Por qué? Porque nos usa el Espíritu Santo. Estamos ligados a la vid. Cuando David cayó en ese tipo de desgracia, y él le pide al Señor allí en el Salmo 51, fíjense, yo, permítanme leerle, tal como dice. Dice, versículo 11, 51 del Salmo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Una de las consecuencias de la falta de comunión con el Señor es la ausencia del gozo. Sí, cantan gozo, gozo, hay en mi alma hoy, gozo, gozo. ¿Dónde está el gozo? No es que los que tienen gozo todo el tiempo se ríen, pero tampoco hace cara tan fea. Y claro, ¿por qué? Porque no está en comunión con el Señor. Pero si usted dice, sí, yo siempre estoy, ay, el Señor me bendijo, pepito. Tenga cuidado de eso también. Entonces, al final, ¿con quién nos quedamos? Aquel, pues, está muy contento, no tiene gozo. Y el otro, porque no está contento, tampoco tiene. Dejemos esto para la próxima vez. Mejor terminamos. ¿Amén? Ah, gracias. Se cansó ese sector. Pero está bien. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tus bondades. Te agradecemos, Señor, por la paciencia que nos tienes y las muchas oportunidades que tenemos. Abriste las puertas, nunca las cerraste. Sabemos que un día se acabará, pero por ahora las mantienes ampliamente abiertas. Y quieres que te sirvamos y te sirvamos con verdadero amor y al mismo tiempo temor. En el nombre de Jesús. Amén.